me convencí, me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira. Pero hay alguien más en este cuento. Me dejaste entre el cielo y el infierno. Me convencí de que me amabas. Me mentiste, mami. Y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mí. Yo soy el de siempre, dímelo a la cara, bitch. No fui yo el que mentí. ¿Quién da todo por ti? ¿Quién además de mí? No, ya no pienso lastimar mi corazón. Menos por la culpa de tu desamor. Éramos vos y yo, ahora fuck Cupido. No soy estúpido, lo nuestro era único. Puedo fingir que te